¿No nos regalás para el primer programa una tonada de algo que vos quieras? Que yo recuerde. Que te, de actual o antiguo, no importa, de alguna canción. A ver. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Oh, mamá mía, muchas gracias, Susana Rinaldi, el primer programa de Canto Maestro. Ah, bueno, muchas gracias. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Buen mediodía, buenos días. Canto Maestro, programa de Cetera en Radio Gráfica 89.3, acá en el sur de la ciudad. Y hoy vamos a tener nuestro primer programa. Ya la escucharon cantar a Susana Rinaldi en un reportaje, y bueno, nos dedicaba justo esta canción que habla del sur, ¿no? Y Canto Maestro es el programa de Cetera, que hace 8 años que está en el aire, 10, me olvidé de 2, el primer año en Radio Rivadavia, después en Radio Nacional, hasta que en diciembre del 2017 el Gobierno Nacional nos echó de la radio. Y bueno, es un programa de educación, de cultura, de temas de actualidad, y tenemos ya para en nuestro primer programa, para empezar, a la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso. ¿Qué tal? Buenos días, Sonia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Sonia. Bueno, nuestro primer programa acá en Radio Gráfica, Canto Maestro, y queríamos empezar, obviamente, con primero la marcha de ayer, en el marco del paro de 48 horas de ANSAFE, de Santa Fe. Hubo conflicto en otras provincias, mucha gente, mucha multitudinaria la marcha en Santa Fe, pero estos conflictos en las provincias, en las jurisdicciones, ¿producto de qué son, Sonia? Bueno, lo que nosotros venimos denunciando es que cada uno de los conflictos provinciales que están abiertos tienen que ver con la negativa del gobierno nacional de abrir la paritaria nacional, de derogar por decreto la paritaria nacional docente, algo que había sido un gran avance para todos los maestros y profesores de la Argentina, que no solo garantizaba un piso salarial nacional de derechos para todos los docentes argentinos, sino también discutía el financiamiento educativo, discutía fondos para la educación, discutía todo lo que tiene que ver con la posibilidad de un acceso más justo y democrático para todos los niños de la Argentina y jóvenes a la educación. Esto se expresa desde que el gobierno nacional deroga por un decreto, algo totalmente inconstitucional, la paritaria nacional docente, se empiezan a multiplicar los conflictos provinciales, y aún en aquellas jurisdicciones donde no hay conflicto, también el techo salarial impuesto por el gobierno nacional está siendo un obstáculo en lo que supone la garantía de derechos para todos los docentes de la Argentina. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo, como lo anunciáramos ya en la marcha nacional y también durante el año pasado, la subejecución de los presupuestos educativos, las firmas de los pactos fiscales que ya nosotros vivimos en los 90, en este caso agravados, porque estos pactos fiscales son verdaderamente una mordaza para las economías de las provincias, en el sentido de que tienen que de alguna manera dejar de invertir en educación, congelar las plantas escolares, algo que va a traer en el mediano y en el largo plazo efectos devastadores, porque lo que se hace es disminuir la inversión en educación en todo el país. Y producto de esto, esta imposición de un techo sin paritaria unilateral de parte del gobierno, de un techo del 15% en las negociaciones salariales de las provincias, que está siendo verdaderamente un techo muy bajo para lo que nosotros entendemos va a ser la inflación de este año, y además ahora ya corroborado por los datos oficiales, ¿no? Porque en el día de ayer salió también en el por propia comunicación del gobierno nacional que esto es lo previsto para el país, está por encima de los dos dígitos la inflación. Y bueno, contarles que ayer la marcha de Santa Fe fue multitudinaria y que estuvo de alguna manera acompañado de un paro de 48 horas inédito que nosotros no veíamos desde los años 90, que es la posibilidad de que los sindicatos de la CGT y de la CTA estuviéramos juntos en la calle, todo paro total de estatales en Santa Fe. La verdad que fue impactante la marcha, estábamos los compañeros en el paro, estuvimos juntos ATU, PCN, ANSAFE, SADOP y la Federación de Trabajadores Municipales, que aquí es muy grande, que tiene afiliados a todos los trabajadores municipales de la provincia. Un parazo total, no hubo una oficina pública ni una escuela abierta en este paro de 48 horas. Y una movilización verdaderamente muy importante con una gran unidad de la clase trabajadora, ¿no? Sonia, lo que se está viviendo en estos dos años de gobierno, ¿es una vuelta a los 90 en los temas de políticas públicas? En el tema de las políticas educativas incluso es peor que los 90. Porque la presión que está ejerciendo el gobierno central sobre las provincias es verdaderamente mortal. Nadie lo reconoce, nadie lo dice públicamente, pero en off, todos nuestros secretarios generales están escuchando que la discusión salarial de la paritaria docente no es un tema económico ni financiero, sino un tema político, y que el techo impuesto por el gobierno nacional prácticamente funciona como una extorsión a los gobernadores y a las provincias. Con lo cual, yo decía ayer en el discurso que la dificultad de alcanzar un acuerdo tiene más que ver con una decisión política que con una distancia con respecto a los puntos o al porcentaje, y esto es lo que nosotros estamos advirtiendo, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen el paro o por qué el paro, bueno, la verdad que nos están enviando al paro, porque nos dejan prácticamente sin opciones, el 15 en tres cuotas o nada. Y esto está pasando en todo el país, por eso hay conflicto. Y las provincias en las que no tienen conflicto se han salido de ese techo. Y esto nadie lo dice. Claro. Bueno, Sonia Alesso, secretaria general de CETERA, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y el mejor deseo para este nuevo programa que empieza en Radio Gráfica. Abrazo grande. Sonia Alesso, secretaria general de CETERA. Manera de actuar, dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, porque da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, gracias Madrid, una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo. Da da da da da da da da. El lema es resistir es crear, resistir es transformar. Apuntando a la necesidad de alternativas para otro mundo posible. La propuesta de este foro en medio de tantos retrocesos, pérdida de derechos, garantías democráticas y libertades por el mundo, es pensar salidas comunes para la humanidad, en una óptica solidaria, democrática, de respeto a las diversidades, para enfrentar las causas de las diversas formas de violencia, desigualdades sociales y regionales. Los sistemas que dominan el mundo hasta ahora no han servido a los pueblos ni al planeta. Esto es el Foro Social Mundial que se está realizando en Salvador, Bahía, en Brasil, y tenemos el testimonio de un periodista prestigioso, Sergio Ferrari, de Le Courrier, de Ginebra, Suiza, que está cubriendo el Foro Social Mundial, donde está participando CETERA, intermedio de Miguel Dualde, secretario de Educación de la entidad, y Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, y además la Internacional de la Educación. Foro Social Mundial en Brasil 2018. Escuchamos a Sergio Ferrari y esta crónica de lo que está pasando. Con una marcha multitudinaria se inauguró este martes 13 el Foro Social Mundial de Salvador de Bahía. Miles de personas ocuparon la tarde del martes 13 las calles del Centro Histórico de Salvador de Bahía en la apertura de una nueva edición del Foro Social Mundial, convocada en esta ocasión bajo la consigna Resistir es crear, resistir es transformar. Los organizadores esperan reunir en esta serie de actividades que se van a dar entre el martes 13 y el sábado 17, cerca de 60.000 personas provenientes de 120 países que participarán en unas 1.300 actividades autogestionadas. La animada manifestación en la que se entremezclaron militantes de movimientos sociales brasileros con delegaciones de América Latina, Europa y África entrelazó la Plaza de Campo Grande y la de Castro Alves, escenario urbano de las primeras movilizaciones de la historia contemporánea de la capital del estado de Bahía, y también las principales movilizaciones que en los últimos tiempos animaron los movimientos sociales brasileros en este estado. Diversas animaciones se dieron en el transcurso de esta caminada, muchas de ellas de tipo musical, como ya la característica batucada, que es una especie de banda popular de la Marcha Mundial de Mujeres, repetidos cánticos fuera Temer, consignas referidas a las apuestas de la construcción de otro mundo posible, así como miles de coloridas banderolas de centenas de asociaciones y sindicatos brasileros e internacionales. La 13ª edición del foro se realiza entonces desde el martes 13 hasta el sábado 17 de marzo, teniendo como principal epicentro los predios en el barrio de Ondina de la Universidad Federal de Bahía. Las expectativas y los desafíos del foro son muchos. Por supuesto, acaloradas discusiones sobre distintos temas en función de cómo construir alternativas viables a esta nueva ofensiva neoliberal que se vive tanto en América Latina como en otros países del mundo y que también está acompañada por esta nueva ofensiva conservadora que viene de los Estados Unidos con la elección del presidente Trump. Junto con la reflexión de búsquedas de alternativa, también está presente el tema del futuro mismo del Foro Social Mundial. Presente en los debates las siempre conocidas dos visiones. Aquella que dice que el foro es un espacio abierto de la unidad en la diversidad de todas las organizaciones y movimientos de la sociedad civil internacional, hasta la otra posición que pretende que el Foro Social Mundial radicalice sus posiciones, saque un documento final y pueda avanzar en una confrontación más abierta contra el actual poder dominante. Debate apasionado entre movimiento y actor, o bien espacio abierto para la búsqueda de soluciones y alternativas. Les informó desde Salvador de Bahía, Sergio Ferrari. La solidão escura do velho pelourinho, Matilde a louca mansa vivia mercando assim. Olha a flor da noite, olha a flor da noite, seria a flor da noite a luz da estrela solitária a tremular tão sobre o velho pelourinho, ou o som da voz ausente da linda prostituta que mercava o seu triste descaminho. Olha a flor da noite, olha a flor da noite, ou seria a flor da noite a face oculta atrás da aurora, por quem luta desde nunca até agora, a nunca aprisionada pelos monstros do poente e que avisa e grita alucinadamente. En este primer programa de Canto Maestro en la gráfica tenemos el honor, el orgullo de conversar con una artista con mayúsculas y una excelente persona como Susana Rinaldi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, encantada de estar aquí, encantada de estar entre ustedes al mismo tiempo, manifestándonos mutuamente con nuestras posibilidades e imposibilidades, pero que seguimos adelante y seguimos adelante siempre con la fe puesta en la necesidad del otro, que es nuestra meta, es decir, la meta que tenemos de acercarnos al otro y preguntarle qué te pasa, por qué estás triste, en qué te puedo ayudar. Esa frase que no era un lugar común para nosotros y al mismo tiempo tan significativa para mi generación. ¿Cómo viste lo del 8 de marzo? No solamente en Argentina, sino en el mundo. Sí. ¿Y qué importancia tiene esto en la época que vivimos? es lo inesperado, es recibir lo inesperado. ¿Pero en qué sentido? ¿En que la mujer argentina nunca pensó en esta posibilidad? No, mentiría. Sí, sí, hubo mujeres importantes y no importantes que siempre pensaron en que esta posibilidad nos iba a llegar a nosotros también. En cuanto a que se hizo importante en el mundo, no, lo que pasa es que lo vemos ahora, porque la crítica especializada nos hace ver, porque ahora está como, este momento fue tan fuerte en Argentina que por fin nos era permitido presentar a la sociedad argentina toda que esta era una necesidad que fue manifestada hace muchos años en distintos lugares del mundo y con una importancia más que similar a la que obtuvo este año acá entre nosotros. Es algo que como meta nos ha costado mucho, pero que tuvo esta cosa irrenunciable de la mujer argentina, que decidió finalmente saber que el derecho era algo que atañe a la mujer argentina como al varón igualitariamente. Hay una cosa que a mí me enerva, digo la verdad, desde hace muchos años: ¿por qué el varón argentino tiene acreditada ya la posibilidad de ganar el doble de lo que la mujer argentina no tiene la posibilidad? Bueno, vos te das cuenta que esa es una aparente ley inexorable, nos damos cuenta que esa ley inexorable fue aplicada siempre por el otro lado, pensando en que no se le puede dar tanto bienestar a la mujer, por lo menos igualitariamente al hombre. No creo de ninguna manera que esta haya sido una predisposición de nuestros hermanos. Yo pertenezco a una familia donde de esto no, como cuestionamiento nunca se hizo, por ejemplo, y siempre era claro que la que tenía la palabra mayor era mi mamá, por ejemplo, y la que sabía qué se tenía que hacer y no hacer era mi mamá, y eso era indiscutido, pero eso correspondía a determinadas familias que nos educamos de esa manera y también en una época donde ya no es para poner como ejemplo. Sin embargo, creo que la lucha de aquellas mujeres de otros siglos, y bien digo siglos, hizo posible que la mujer argentina se decidiera a no imaginar que está haciendo un daño al compañero peticionando lo que le debe, sino todo lo contrario. O sea, pone en evidencia que ha tenido la suerte, además, de tener un compañero que merecía tener una mujer inteligente, que merecía tener una mujer capaz, que merecía tener una mamá fuera de serie. Todos esos lugares comunes que nosotros ponemos y aplicamos a los seres humanos y que con una causa como se manifestó en esta oportunidad no pone en duda de ninguna manera la capacitación de la mujer argentina como para que se le niegue un derecho tamaño como es ese. Corazón, ayuda en su burbeo, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena